empezando con la geografía, la topografía, la cuestión era de buscar una relación en armonía con el entorno. Como ves aquí, el terreno está formado con fajas que bajan hacia el sur, y esto me inspiraba la idea de reflejar la forma del terreno con la forma de la casa. Y para conseguir eso y además integrar muy bien la casa en la topografía, decidí de semi-enterrar la casa, como se ve aquí en el azul. Bueno, ¿dónde está eso? La línea azul, esta, es el terreno original. Y la casa aquí está semi-enterrado y va bajando como reflejando el terreno. También para enfatizar esto, los muros de la casa se integran con los muros aquí y aquí. Con los muros de las fajas están unidos con los muros de la casa. Así la casa queda como anclada en el terreno. Aquí, por ejemplo, puedes ver. Y eso también. Luego, el emplazamiento de la casa decidimos en función del sol, de la posición del sol, la orientación, las vistas, porque nos gustaría aprovechar las vistas bonitas, y también el impacto visual de la casa, que queremos ser discretos.